Precisamente un español que se ha quedado justo a las puertas de poder participar en el próximo cónclave es el cardenal Celestino Ahós. Es arzobispo emérito de Santiago de Chile. Monseñor, ¿qué tal? Buenas noches, Santiago de Chile. Muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está viviendo estas horas después de la muerte del Papa Francisco y a la espera de su sucesor? Con el dolor, con la pena por la partida de el Papa Francisco y con la esperanza, porque uno sabe que la Iglesia va a continuar y que el Espíritu Santo iluminará a los cardenales para que nos den el mejor Papa para ese momento. ¿Cómo definiría usted el papado de Francisco, Monseñor? Yo diría que el Papa como persona era un hombre de una gran espiritualidad, una gran fe. Se tocaron momentos muy difíciles, no solamente en la escena mundial, sino en la escena mundial política, me refiero, social, sino también dentro de la misma Iglesia, y le tocó esa tragedia que vivimos todos, que fue la pandemia, donde todo se condicionó. Sin embargo, aun en las situaciones más adversas, él se mostró siempre como un hombre de fe, como un hombre de evangelio. Y yo quisiera recordarlo así, más que por esas tensiones, más que por esas situaciones que pueden ser muy discutibles y que serán discutibles de sus actuaciones y de su persona, pero lo que nadie puede discutir, me parece, es esa entrega a Jesucristo y por Jesucristo a buscar la paz, a buscar el servicio a los pobres, etcétera. Él no lo hizo porque era un líder social, porque era un político, sino por amor a Jesucristo. Y tenía un corazón muy abierto. Yo puedo decir que, para nadie es un secreto, que a mí me tocó asumir la diócesis en un momento también sumamente complicado, y conversé con él varias veces y siempre encontré, primero, acogida y, segundo, una mirada amplia, una mirada que abría el corazón y que a mí también me invitaba a abrir el corazón a los hermanos, quizá heridos, pero abrir el corazón también siempre a la esperanza. Este momento complicado del que usted habla, Monseñor, en concreto en Santiago de Chile, tuvo que ver, como se recuerda, con los abusos sexuales. ¿Entiende usted que el Papa hizo todo lo que pudo o solo hizo parte de lo que pudo porque otra parte no se lo permitieron? No sabría responder a la pregunta, porque no sé qué es lo que se podía hacer en ese momento. Cada uno de nosotros, en el rol que nos tocó, tuvimos que poner nuestra parte. El Papa es cierto que dirige la Iglesia, pero no hace todas las cosas. Están después los obispos, que son los pastores de sus diócesis, está la conferencia episcopal, y están también otras personas a las que él encomienda como peritos, como expertos, tareas especiales. Yo puedo decir que con el dolor con que se planteó la situación, especialmente en Chile, al Papa por supuesto le dolió mucho y que trató, diría, de encauzar, de animar al episcopado mismo para que nos diéramos cuenta de la tragedia que se estaba viviendo y nos esforzáramos por apoyar la búsqueda de la verdad y por apoyar el servicio a los que habían sufrido como víctimas, etcétera. Yo creo que él hizo muchas cosas, inauguró, como a él le gustaba decir, procesos, y un proceso no se termina con unas actuaciones ni con una carta, eso sería fácil, eso él me lo recordó también, sino que hay que ir poniendo en marcha dinamismos que van a ir o que deben ir después fructificando. En concreto, el tema de los abusos no es que haya terminado, por desgracia, pero sí que hemos dado grandes pasos para tratar de sintonizar con las víctimas, para tratar de ver cuál es la verdad, qué pasó, por qué pasó y qué podemos nosotros hacer para restaurar, reparar las heridas y sobre todo también para que esas situaciones no se vuelvan a repetir. Yo creo que el Papa no hizo a lo mejor todo lo que quería, porque no era posible, pero sí hizo mucho más de lo que muchos esperaban. ¿Cree usted que la historia situará al Papa Francisco en la lista de los papas reformistas, monseñor? Creo que hubo reformas muy importantes. A mí, por ejemplo, me tocó estar en el consistorio donde se presentó uno de los consistorios de la reforma de la curia. Indudablemente la curia es una estructura pesada, como una mole grande, que por un lado ayuda y el Papa sin la curia no podría funcionar, pero por otro lado también pesa, por otro lado también condiciona, limita, y hizo reformas importantes. Otras quizá fueron más del momento y la historia a lo mejor la siga decantando. Y yo creo, para mí, que no son tanto los documentos que él escribió, las actuaciones, esto, sino que el Papa enseñaba con la palabra y con la acción. Sus gestos tenían un significado. A veces se quieren ver también en pequeños gestos un significado que no sé si tenían, pero que algunos lo ven ahí y le dan esa interpretación. Pero lo que sí es cierto es que los comportamientos de él en el trato con las personas, en la recepción, en la lucha para encontrar la paz, para hacer todo lo posible, yo estoy seguro que incluso al final, si hubiera sabido que desplazándose, no sé, a Israel o a Ucrania, iba a conseguir algo, habría ido aunque sea a la rastra, porque era un hombre que tenía esa convicción, y como digo, no por una situación política, sino por amor a Jesucristo y por amor a las personas. Y en ese sentido, todos los santos son reformistas. La parte externa quizás de la curia, de ciertas cosas que estaban también en el ambiente eclesial, sobre todo desenmascaramiento y la lucha contra el clericalismo y demás, creo que en eso sí luchó y sí se esforzó. Hasta dónde todavía no podemos aquilatarlo, porque como dice, son procesos que puso en marcha y que después, eso, unos siembran y otros cosecharán. Monseñor Celestino Ahós, arzobispo emérito de Santiago de Chile, usted no podrá participar en el cónclave porque hace exactamente 10 días que cumplió 80 años y ese es el límite. Para acabar, ¿le duele no poder estar ahí? No, no me duele. Rezo por aquellos que tienen la responsabilidad de decidir con su voto, con su opinión, la persona que va a ser el nuevo Papa. Si me hubiera gustado, pues sinceramente, y yo esperaba, estuve como hasta último momento, porque no se sabía, por supuesto, si el Papa iba a vivir más tiempo, pero tampoco se sabía si, dada la precariedad que se preveía en que iba a salir de esa situación de hospitalización, podría presentar la renuncia, como había presentado Benedicto XVI, y entonces yo estaba en la quemada, yo iba a ser el cardenal más anciano que estuviese en el cónclave, pero efectivamente Dios nuestro Señor lo tuvo con vida más días y yo ya quedé fuera del grupo. Lo que sí me parece que hay una precisión, esto, yo no puedo elegir, pero ser elegido una persona de más de 80 años podría ser elegido. Papa, los cardenales podrían elegir a una persona de más de 80 años como papa, en eso no hay un límite de edad. Es el Espíritu Santo quien da el sentido común, la sensatez, pero bueno, en un momento podría ser. Pero, ¿me está diciendo eso porque se postula en cualquier caso usted, monseñor? Sí, estoy haciendo lobby todos los días, ya estoy gastando hasta el último. No, por favor. Hoy día, yo creo que, como usted lo sabe muy bien, el asumir un cargo, asumir el episcopado, por ejemplo, cuando nos llaman a ser servidor, porque eso es lo que uno es, el servidor de los fieles, servidor de eso, es difícil, no es fácil, no creo que haya, y de hecho en algunos casos es muy difícil llenar las vacantes de ciertas diócesis, porque no se encuentran los candidatos adecuados. y hay mucha gente que quiere, y a lo mejor esos no deben ser, y hay gente que no quiere y a lo mejor son los que el Espíritu Santo le ama. Pero yo no me estoy postulando, no, de ninguna manera. Yo ya vivo en la paz y voy haciendo aligerar el equipaje para el largo viaje. Pues que la paz sea con usted, Monseñor Celestino Ahós, arzobispo emérito de Santiago de Chile. Gracias por estar en directo en las mañanas Radio Nacional de España. Buenas noches para usted. Le hablo en directo desde Roma, donde se le echa en falta, se le va a echar en falta. No tenga usted ninguna duda. Bueno, yo voy a Roma mañana, pero voy al funeral y demás. Y les deseo a todos ustedes, a todos los auditores y a todos los que están trabajando ahí, paz y bien. Gracias, Monseñor. Mucha suerte. Buenas noches, Santiago de Chile.